Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Quien entrega y siembra todos los días un poco de amor, tiene el privilegio de ver florecer los más bellos sentimientos a su alrededor. Con esta frase les decimos a ustedes bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura a través de las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por compartir la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras instituciones y organizaciones. Gracias a todos ustedes por permitirnos compartir la información en cada uno de sus espacios, a la vez que le hacemos la invitación para que digite las redes sociales de la Casa de la Cultura y junto a su familia pueda disfrutar de arte y de cultura. Les adelantamos que este miércoles tendremos exposición y participará el núcleo de Morona, Santiago. Alex Sevilla será quien expone su trabajo. Así que no hay que perderse. Les vamos a recordar la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de su informativo Zona Cultura, su encuentro con toda la información cultural de esta su casa, de la ciudad y del país. Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal compañeros? Un saludo cordial para ti Darío, para Laura y para todos nuestros amables oyentes, todos ya conectados con este espacio informativo dedicado al arte y la cultura. Estamos en la jornada de este día martes 13 de octubre año 2020 y estamos listos aquí para brindarles lo mejor y lo más actual en cuanto a la información de la cultura. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 25 de octubre se cierran las inscripciones para ser parte del Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico. Leyendas nocturnas nos presentan La Trágica Chilena en el Cementerio El Tejar. Quito Cultura presentó de forma virtual charlas sobre el impacto psicológico en tiempos de pandemia. Las Banderas Rojas de Espejo, un evento conmemorativo que celebra el Centro Cultural Metropolitano y el Museo Alberto Mena Camaño. Hoy recordaremos la historia del creador de Mafalda, historias que quedaron para el mundo. En el ámbito internacional le contamos que Isabel Allende se alza con el Premio Liber 2020. El Centro Cultural Útero realizará el taller virtual sobre planeación educativa para la danza. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos con el director y co-creador Sebastián Paredes de Puente Laboratorio de Creación Artística, quien presentará una nueva propuesta de arte contemporáneo que además busca difundir el arte emergente. Estará con nosotros igualmente para contarnos más sobre la exhibición colectiva que la han denominado La Ventana. Hoy vamos a conocer más sobre las mujeres que se destacan en nuestro país en el mundo de las ciencias. Estaremos con la ingeniera Pamela Mosquera, reconocida por el All Biotech entre las 100 líderes latinoamericanas de biotecnología. Hablaremos de su trayectoria y cómo es hacer ciencia en nuestro país. Bajo el formato virtual en este 2020, la Federación de Ligas Barriales del Cantón Quito desarrolló hace pocos días una nueva edición del Reinado Cultural, donde Aileen Vargas fue elegida como reina, Diana Heredia virreina y Samira Dueñas como señorita confraternidad. Esta mañana conversaremos junto a nuestras tres invitadas sobre sus proyectos enfocados a temas de arte, cultura y protección del medio ambiente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con el desarrollo de la información. El 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, fecha que tiene objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante fenómenos naturales. El 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, que se celebraría el segundo miércoles de octubre. A partir de 2009, la celebración pasó al 13 de octubre y cambió de nombre, llamándose a partir de entonces Día Internacional para la Reducción de Riesgos de los Desastres. El motivo de este cambio se debe a que, según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. ¿Pero qué son los desastres naturales? Con el término desastres naturales se hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de fenómenos naturales. La mayoría de muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos meteorológicos, en especial inundaciones, tormentas y olas de calor que han duplicado sus cifras durante los últimos 40 años. Otra parte importante se da a eventos geofísicos extremos, en especial terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Como datos curiosos, durante los últimos 20 años, más de 1.35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas. Además, más de 4.000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar y han resultado heridas, lesionadas o han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia. ¿Pero por qué un día para la reducción de los desastres? Los desastres naturales, muchos de ellos, consecuencia del cambio climático, hoy por hoy son inevitables, pero los daños que causan pueden minimizarse si se toman algunas medidas concretas. Concretamente, son los gobiernos locales y regionales los que tienen que hacer un esfuerzo para la preparación y la respuesta a las catástrofes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La cuarta convocatoria del Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico, que este año se destina a apoyar la adopción de medidas de acciones vinculadas a evitar los deterioros del patrimonio museológico, estará abierto hasta el 25 de octubre. Esta edición busca dar respuesta a las necesidades de los museos que se vieron afectados a raíz del cierre temporal producto de las medidas restrictivas adoptadas para contener la pandemia del COVID-19, una vez que la situación impuesta dificulta la atención al patrimonio y supone una serie de interrogantes sobre la manipulación y el tratamiento de los bienes. Desde los organismos de cultura de los países iberoamericanos se están poniendo en marcha programas preventivos y protocolos de acción orientadas al cuidado de los bienes. No obstante, el patrimonio cultural no deja de estar expuesto a riesgos, confiando en la capacidad de articulación entre los países para gestionar los riesgos y deterioros de origen cultural y humano. El programa Ibermuseos se suma a este esfuerzo y pone a disposición el Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico. La convocatoria está abierta a todos los museos de los 22 países de la comunidad iberoamericana que posean colecciones bajo su salvaguardia y que hayan tenido que suspender o limitar sus actividades debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 a través del fondo dotado de $18,000. Ibermuseos ofrecerá soporte a 5 proyectos de conservación y gestión de riesgos al patrimonio museológico en situación de emergencia con el enfoque en 2 tipos de acción: asistencia técnica e innovación puntual. Con esta iniciativa se pretende dar soporte a los museos incentivando la elaboración de planes de gestión de riesgos, modelos de gestión de conservación preventiva, informes de situación del estado de preservación de los bienes, actualización de inventarios y catalogación y para la reorganización de los bienes, adquisición de equipamiento para apoyo en la prevención de riesgos y recuperación de piezas, entre otras acciones. Así que los interesados pueden participar en esta convocatoria porque juntos y conectados vamos más lejos con este eslogan de los organizadores. Para los amantes de la danza, el Centro Cultural Útero trae el taller Planeación Educativa para la Enseñanza de la Danza. Esto se realizará hasta el 23 de octubre. Vamos a escuchar a nuestra compañera Maite, quien nos dará a conocer todos los detalles. El Centro Cultural Utero realizará el taller virtual Planeación Educativa para la Danza. El coreógrafo y bailarín de danza contemporánea Cristian Basabanda nos comenta el objetivo del taller. Este taller tiene como propósito generar una experiencia reflexiva que propone una dinámica que integre aspectos que nos permitan analizar la información implícita y explícita que intercambiamos en las clases de danza. Proponemos también reflexionar, analizar y valorar el quehacer de la planeación educativa en torno a los procesos e implicaciones artísticos a través de los elementos que entran en juego para la elaboración de planes y programas de estudios dancísticos. En este taller también vamos a iniciar un ejercicio en el que podamos nosotros diseñar un plan de clase, una unidad didáctica, métodos de enseñanza-aprendizaje, herramientas de evaluación y otros elementos en donde se fundamente el manejo de nuestros propios programas de estudio. Proponemos también un marco axiológico para la enseñanza de la danza bajo principios como la ética, el respeto, la empatía y sobre todo un compromiso personal hacia la práctica artística y con la sociedad. Además, Cristian nos comentó a quién va dirigido este taller. El taller está dirigido para artistas escénicos de todas las ramas con experiencia continua mínima de 5 años. También pueden asistir profesores, instructores, docente de danza, artes escénicas o educación artística. Cabe recalcar que este taller se realizará los días martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche y los días sábados de 10 a 12 del mediodía. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo en su página oficial de Facebook Taller Virtual Planeación Educativa para la Danza. Así que amigos, amantes de la danza, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En Quito. Leyendas Nocturnas nos presenta la leyenda de una mujer apodada La Chilena, en la que nos cuenta su trágica historia. Este sábado 17 de octubre a las 6:30 de la tarde, de manera presencial y con todas las normas de bioseguridad. ¿Quieres conocer la leyenda de una bella mujer apodada La Chilena y descubrir su trágica historia? Los personajes de Leyendas Nocturnas te harán viajar a través del tiempo en un fantástico recorrido, donde además conocerás el convento y cementerio del Tejar. El convento del Tejar es una cuna de arte e historia, fundado en 1733 por el padre Francisco de Jesús Bolaños. Guarda en su interior grandes obras de arte y leyendas que envuelven su historia. El recorrido incluye el ingreso al cementerio del Tejar, la visita a la Capilla de las Almas, el ingreso a la Iglesia del Tejar, conoce también el hermoso patio del convento mercedario, sube a las torres de la iglesia y disfruta de una vista hermosa de la ciudad. La presentación teatralizada de leyendas quiteñas, parqueadero privado, seguridad privada y además un canelazo de cortesía. La cita es este sábado 17 de octubre a las 18:30. El costo por adulto es de $18 y cuentan con todas las medidas de bioseguridad. Karina Jaya, guía de turismo y gerente general de Leyendas Nocturnas, nos comenta lo siguiente. Ahora, después de la pandemia, pues nos estamos reactivando y estamos ofreciendo nuevamente recorridos presenciales con todas las medidas de bioseguridad. Ya hemos realizado 2 en el mes de septiembre, así que el próximo recorrido es el sábado 17 de octubre, donde vamos a conocer este espacio muy rico en historia, en arte y en leyendas. Así que en el Convento del Tejar haremos nuestro recorrido, donde vamos a presentar una leyenda tradicional quiteña que se llama La Trágica Chilena. Tiene el costo de $18, contamos con todas las medidas de bioseguridad. Entonces estamos ofreciendo este tour, donde van a conocer mucha historia, nuevas leyendas, a nuestros personajes y disfrutar de un delicioso canelazo que les vamos a dar en una botellita muy linda, una botellita de colección de leyendas nocturnas. Este es un evento que no te puedes perder y recuerden que las reservaciones pueden realizarlas a los números 099-59-755-64 y al 099-89-54141 y que los encuentran en sus redes sociales como @lnocturnas en Facebook y @leyendasnocturnas en Instagram. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La Secretaría de Cultura de Quito presentó a través de sus plataformas virtuales el conversatorio Impacto Psicológico por la Pandemia. El público interactuó con la invitada de la jornada, la psicóloga clínica del Ministerio de Salud, María Villasís. Escuchemos a Elaine Minaya, quien nos trae los detalles. El día de ayer, 7 de octubre del 2020, a través de la página oficial de Instagram de Quito Cumandá, se realizó una transmisión en vivo en donde conversaron diversos temas importantes acerca del impacto psicológico que trajo la pandemia y que aún se los puede presenciar en nuestro día a día. La profesional que acompañó la noche de ayer en la transmisión en vivo fue María Belén Villasís, psicóloga clínica del Ministerio de Salud Pública, misma que comentó lo siguiente. Si yo, por ejemplo, genero niveles de ansiedad al salir, entonces yo debo informarme, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para yo poder salir? Porque recordemos que tampoco vamos a vivir en una burbuja todo el tiempo. Entonces debemos aprender a adaptarnos a la nueva realidad. María Belén Villasís ha evidenciado que algunos de los pacientes dicen tener el virus porque tienen dificultad para respirar. Pero ella menciona que es porque las personas entran en un estado ansioso al imaginar que ellos tienen COVID o al enterarse que lo portan. Y es justo ahí cuando comienzan a sentir la culpabilidad y pensar que ellos fueron los que han contagiado a sus familiares, cuando en realidad solo es algo psicológico y solo entran en una etapa de paranoia. Es cierto que la pandemia nos ha dado un giro total de 360 grados, pero las personas no pueden vivir en una burbuja toda su vida, viviendo con el temor o fobia a relacionarse con las personas o el ambiente. Lo mejor siempre va a ser salir, pero cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, para de esta manera poder disminuir el estrés y la ansiedad. Si yo conozco de pronto cuáles pueden ser los factores de riesgo, pues yo los evito. Entonces, obviamente, el disminuye la ansiedad, el que yo sé que de pronto no me va a contagiar una persona que está a 2 metros mío con mascarilla. Entonces, el riesgo es muy bajo. Si gusta ver este en vivo e informarse desde una perspectiva psicológica profesional, puede visitar la página en Instagram como Quito Cumandá. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Informa, Ailén Minaya. El Centro Cultural Metropolitano y el Museo Alberto Mena Camaño conmemoran el 21 de octubre uno de los eventos más significativos en nuestra historia, las banderas de Eugenio Espejo. El 21 de octubre de cada año se conmemora uno de los eventos más significativos de nuestra historia, una clara manifestación pública y abierta de libertad en pleno régimen colonial. El amanecer insurgente se iluminó el 21 de octubre de 1794, cuando las cruces de los atrios de varias iglesias aparecieron con banderolas de tafetán rojo con el lema «Liberi esto, felicitatem et gloriam consecuntu», y en el anverso «Salva cruce». Hoy se conoce que la idea surgió de nuestro precursor Eugenio Espejo y que fue llevada a cabo por varios patriotas como Mariano Villalobos, quien colocó las banderas en las cruces con el apoyo de Juan Pío Montúfar, que pagó al primero por el trabajo. El Centro Cultural Metropolitano, a través del Museo Alberto Mena Camaño, ha programado una presentación semivirtual. Entre las actividades presenciales, se tiene previsto la colocación de banderas de color rojo en las cruces de la ciudad, en dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el edificio Pérez Payares en la Plaza Grande y en el Terminal Terrestre Quitumbe. Estas y otras actividades que realizarán para conmemorar este hecho histórico que marcó un hito en nuestra historia. Adriana Sánchez, responsable del Museo Alberto Mena Camaño, nos comenta lo siguiente. Al cumplirse 226 años de este hecho histórico, el Centro Cultural Metropolitano, a través del Museo Alberto Mena Camaño, ha programado una presentación semivirtual. Entre las actividades presenciales se tiene previsto la colocación de banderas de tafetán rojo en las cruces de la ciudad, en algunas administraciones zonales y en dos edificios emblemáticos de la ciudad, como son el edificio Pérez Payares, localizado en la Plaza Grande, y el Terminal Terrestre Quitumbe, con la frase «Seamos libres, consigamos felicidad y gloria», a forma de simular el hecho acontecido el 21 de octubre. También se van a colocar en las estaciones de las diferentes paradas de troles, ecovías y corredores afiches informativos con un código QR, donde las personas a través de su celular podrán descargar un afiche educativo sobre el tema de banderas rojas de Espejo. Entre las actividades virtuales se encuentran los talleres educativos todos los martes de octubre a las 11 de la mañana, con la participación de estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato bajo inscripciones previas. También vamos a tener el 21 de octubre la presencia o la participación del video La Historia Nos Cuenta Qué, que es parte de las actividades virtuales del Museo Alberto Mena Camaño, en donde a través de un video de 2 minutos de duración se contará parte del suceso histórico del 21 de octubre. A las 6 de la tarde se presentará un video teatralizado por Facebook Live del hecho acontecido el 21 de octubre. Y a las 20 horas se tendrá el conversatorio Banderas de Espejo de Pasquines a Facebook Live, en donde las personas que formaron parte de todo el proceso de institucionalización de las banderas rojas de octubre nos van a comentar sus historias, sus anécdotas y el hecho histórico en sí. Recuerden, amigos, que pueden encontrar más información y participar de las actividades mencionadas a través de las redes sociales, que las pueden encontrar como @museodeceraamc en Facebook. MJC. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. Y en el mundo les contamos que el creador de la Gran Mafalda, el maestro Joaquín Salvador Lavado, partió de este mundo el pasado 30 de septiembre, exactamente a sus 88 años. Las frases reflexivas de Mafalda quedarán para la eternidad en el pensamiento de quienes habitan en el planeta Tierra. Mafalda, a la mesa. ¡Uah! ¡Otra vez sopa! Un día después del miércoles 30 de septiembre, fecha en la cual quedará marcada por el fallecimiento de Quino, el creador del personaje de Mafalda, ella cumpliría 56 años precisamente, como historieta, con su trayectoria. La gran Mafalda, la protagonista principal de Quino, es una nena curiosa siempre preocupada por la humanidad. Sus frases siempre dejaron una reflexión al lector. Quino, a través de su Mafalda, deja un homenaje al dibujante que siempre acompañó generaciones de lectores. Frases de la gran Mafalda que precisamente destacamos en esta nota. La primera frase de Mafalda destaca: papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? Kino siempre quiso lanzar preguntas o reflexiones sobre el país, el mundo o la raza humana. La número 2 dice: sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo cambia a uno. Así Mafalda deja pensando al lector y le presenta una reflexión sobre lo que es el mundo, lo que era para su actualidad y lo que es en esta versión 2020. La tercera dice: ya que tanto lío es cambiar las estructuras, ¿no se podrá por lo menos darles una pintadita? ¿O ni eso? Esta frase de las primeras décadas de Mafalda destaca, donde ella sueña con un mundo más digno, justo y respetuoso, con los derechos humanos. No puedo sentir de la sol. La siguiente frase de Mafalda dice: ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarlos los otros a los unos? Con esta frase ya destacaba lo que es el carácter de la humanidad, cómo reflejamos nuestros sentimientos y frases que muchas veces quedan en el aire. La primera edición de Mafalda salió el 29 de septiembre del año de 1964 en la revista Leoplan. La última, el 25 de junio de 1973 en el semanario Siete Días Ilustrados. El gran Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Kino, nace el 17 de julio de 1932 y falleció precisamente el pasado miércoles 30 de septiembre, conocido por su humor gráfico, sus historietas y principalmente por la caracterización de la gran Mafalda. Hace poco destacábamos del cómo su familia celebró un cumpleaños más del gran Kino, y ahora parte de este mundo exactamente a sus 88 años, dejándonos un legado de reflexión, historia y mensajes a través de la gran y querida Mafalda. Fuente: Portal de Noticias de la BBC. Revista Pionera, Argentina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Es autora de 24 libros que han sido traducidos a 42 idiomas, vendiendo más de 74 millones de ejemplares en todo el mundo. Nos referimos a Isabel Allende, quien acaba de ser reconocida con el Premio Liber 2020. Obras como La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombra, Eva Luna, Hija de la Fortuna, Paula, El Amante Japonés, Más Allá del Invierno, Largo Pétalo de Mar, son para muchos la carta de presentación de la autora Isabel Allende, pero sin duda son apenas la punta del iceberg de la escritora chilena, que durante décadas ha dado muestra de un potencial creativo en la ficción, autobiografías y mucho más. La escritora ha sido reconocida por la Federación de Gremios de Editores de España, quienes decidieron conferir el Premio Liber 2020 por su dilatada trayectoria literaria y su esfuerzo por llegar a lectores de todo el mundo y de todas las edades con diferentes géneros, en los que se incluye la descripción de acontecimientos históricos importantes. La entrega del premio se realizará el 27 de octubre en Arts Santa Mónica de Barcelona en el marco de las actividades del Liber 2020, que este año, debido a la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria, se celebrará de manera virtual. El premio es fruto también de sus actividades fuera de página, por ponerlo así, pues debemos recordar que además de su trabajo como escritora, Allende también dedica gran parte de su tiempo a los derechos humanos. En 1996 creó la Fundación Isabel Allende, que tiene como objetivo la protección y empoderamiento de los derechos de mujeres y niñas en el mundo. Ahora, este galardón se convierte en el antesala de Mujer del Alma Mía, una novela que se sabe saldrá al mercado hispanohablante en el mes de noviembre y del que se dice tratará sobre su experiencia de ser mujer y haber sido feminista desde que tiene memoria. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, presentan la séptima edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Todo es pasado.

De esta manera llegamos al cierre de su informativo de este martes 13 de octubre. Les deseamos un excelente día y nos encontramos mañana a las 7 horas y 30 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta nueva emisión. Les estaremos esperando el día de mañana a las 7:30. Cuídense mucho, por favor. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.